No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente estamos en el programa número 6 o 7, ahora no sé seguro, y el número 188 de nuestra historia. Mira que no acordarme yo de en qué programa estoy de esta octava temporada. Bueno, no importa, es lo de menos. Hoy, bueno, antes de empezar, deciros que tenemos abierta la colaboración para nuestra cesta metalera Made in Spain 2021. Si tenéis una banda y queréis colaborar con vuestro merchant, pues escribirnos al mail irene@metalspain.com o también a cualquiera de nuestras redes sociales. Recordaros que podéis escucharnos todos los domingos en Asalto Mata Radio Rock, en iVoox, Mixcloud y también en Spotify, ¿vale? Podéis escuchar todos nuestros programas. Y también Tras Mis Huellas, que ya sabéis que una vez al mes hacemos el programa de Tras Mis Huellas, además de en YouTube. Bien, hoy os traigo, vengo con un programa un tanto diferente. No se trata de un programa en el que voy a poneros pues novedades que hemos ido recibiendo estos últimos días, sino que voy a centrarme en un apartado que tiene la radio donde emitimos, Asalto Mata Radio Rock, como he dicho, .com, y es un apartado que está en el menú, si estáis en la web lo podréis ver, y que pone bandas asociadas. Aquí pues hay una serie de bandas que os presentamos, que os presentan, porque en este caso se encarga a nuestro compañero Santi, os presentan muy bien a cada banda, ponen un vídeo de ellos, una biografía, etcétera, etcétera. Está muy bien hecho y nada, si queréis formar parte de estas bandas, pues ya sabéis, poneros en contacto con la web. De hecho, creo que dentro del apartado de bandas asociadas o en la misma web abajo del todo tenéis la forma de contactar. De todas formas, os voy a decir el mail exactamente para que no tengáis que buscar mucho. Iba a deciros el mail, pero va a ser que no. Tenéis que ir, pues eso, madre mía, que lío estoy haciendo, muy mal. Merezco un castigo porque esto no es normal. Al final, justo al lado de bandas asociadas, tenéis un botón de contacto con un formulario de contacto, lo ponéis ahí, decís que queréis formar parte de las bandas asociadas y os mandarán las condiciones para formar parte de esta lista, vamos. Y bueno, como digo, hoy voy a poneros algunas de las bandas de esta lista. Voy a hablaros un poquito de ellos. Y también vamos a tener nuestro tema patrocinado del cassette de Bella Vida, que esto no puede faltar, y la sección de con nuestra compañera Ollana de Radio Odyssey. Así que para empezar el programa, y otra cosita que vamos a tener que no os he dicho. A partir de hoy y en los siguientes programas seguramente que tendremos una pequeña intervención de Santi, el creador de Asalto Mata Radio, porque se va a encargar también de presentar a una banda. Más o menos serán varios los programas, los siguientes programas, y también vamos a contar con su presencia. Así que, bueno, con su presencia, con su voz, más bien. Así que nada, después de toda esta retaila, espero que se haya entendido porque me he hecho un lío de la leche, voy a empezar con la primera banda de bandas asociadas que he escogido, de Asalto Mata Radio Rock. Ellos son Verso X, ¿vale? Y bueno, se escribe Versua. La pronunciación original sería Versua, ¿vale? Y os cuento, es una banda que nace en el año 2012 en Madrid. Es una banda de rock que, bueno, hizo el nombre de Versuax. Viene de... es una especie de guiño a la fría ciudad de Suiza, adaptando la pronunciación al castellano. Por eso he dicho que es Verso X. Porque así pues crean un juego de palabras que enfatiza pues lo que es la principal característica del grupo, que es el cuidado y el mimo que dan a los versos en cada una de las frases de sus canciones. Así que bueno, esta banda Como decía, es una banda de rock de corte clásico, con influencias de todas las vertientes del rock, incluido algún tinte de metal y algo de pop melódico, que no se suele ver tanto en el mundo del metal. Esta banda tiene tres discos: El Dilema del Erizo, que lanzaron en 2015, Redención, que lanzaron en 2017, y El Devenir de las Bestias, que lanzaron en 2020. Voy a poneros el tema Lo que Fuimos, tema nuevo que han lanzado este 2021, que lanzaron en forma de lyric video. Y nada, que quiero que los disfrutéis, que los conozcáis si no los conocíais, y que bueno, que les sigáis en redes sociales. Podéis ver el vídeo en su canal de YouTube, como siempre os digo. Así que nada, os dejo con Versoix y su tema Lo que Fuimos. Tuve miedo entre los dedos al ver que todo se acaba. Miradas que enloquecían y alimentaban. Flores que regaste un día y después se marchitaban. Historias que se perdían en mi garganta. Tuve voluntad de hierro, tus golpes ahora me esquivan. Ya no vivo encadenado a tu saliva. No hay demonio que atormente. Tema patrocinado por El Cassette de Bella Vida. Y continuamos con el tema patrocinado, como ya habéis oído en nuestra ya conocida cuña, hecha por Héctor Sivianes, por cierto, la he hecho yo y él ha puesto la voz. Héctor Sivianes, locutor y compañero de Tras Mis Huellas, ¿vale? Por si os interesa saberlo, yo os lo digo. Bien, vamos con el tema patrocinado del Cassette de Bella Vida, que como digo, como siempre os digo, el Cassette de Bella Vida se dedican a promocionar bandas, conciertos y demás a través de sus redes sociales, sobre todo Instagram. Los podéis encontrar como El Casete guión bajo Bella Vida, con dos S's, dos T's y tres E's en Bella Vida, ¿vale? Os lo digo todo para que los encontréis. Y hoy nos traen a la banda Reverso. banda que han sido los primeros en contratar el servicio que están ofreciendo de cartelería, que ya os hablé de este servicio la semana pasada, y es que por un módico precio ellos os dibujan el cartel, os lo hacen totalmente personalizado. Y bueno, Reverso ha sido la primera banda en contratar este servicio para el próximo concierto que tendrán el 4 de diciembre en la sala Garaje Beat Club de Murcia, junto a Leice y junto a Valdemar. Así que ya sabéis, si tenéis un bolo cerca y queréis un cartel original, pues escribir al Cassette de Bellavida, que por un precio muy muy bajo os van a dar algo diferente, divertido y que mola y ya está. Así que nada, os dejo con Reverso, no sé, es con X, Reverso con X, no sé si se pronuncia Reverso o Reverso. Así que el señor del Cassette de Bellavida, si me lo quiere luego aclarar, pues mejor, para mí y para todos, y eso, ¿vale? Así que nada, os dejo con Reverso de la mano del Cassette de Bellavida. después de escuchar a Reverso, banda patrocinada por el cassette de Bella Vida, como ya he dicho 80 veces, voy a poneros a otra de las bandas, como digo, que pertenecen a las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock.com. Podéis ir allí a ver toda la información de cada una de ellas, ¿vale? Por si os interesa saber más o lo que sea. Esta banda, Los Restos Humanos, se hacen llamar, es una formación que nace en 2014, son de Zaragoza y tienen un estilo muy propio, muy, muy suyo, se podría definir como rock duro. Han dado ya muchos conciertos en salas y en algún que otro festival de Zaragoza. Tienen editados dos LPs, Los Restos Humanos, que salió en 2015, y Creación Imperfecta, de 2019, y se encuentran en estos momentos componiendo nuevo material para lo que será su futuro disco. Así que yo voy a poneros el tema No Era Yo, que lo tienen en forma de videoclip en su canal de YouTube, ya sabéis, podéis ir allí a verlo y a escucharles, y nada, que no me enrollo más, que os dejo con Los Restos Humanos y su tema No Era Yo. continúo con otra de las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, otra banda que se mueve dentro del rock y más concretamente, como ellos mismos se definen, rock de pueblo. Ellos son Acero con Z. Es una banda que nace ni más ni menos que en el año 1996, así que tienen una larga trayectoria. Y sus miembros pues iniciaron este proyecto siendo adolescentes y hoy ya son hombres hechos y derechos. Y ellos, bueno, se definen como los creadores del rock de pueblo, un estilo que al parecer llevan practicando y defendiendo pues desde que se formó la banda en el año 1996. Las letras de las canciones de Acero ponen el punto de mira en la despoblación y en las injusticias sociales en general, manteniendo un continuado compromiso con su tierra y con los pueblos pequeños. Ellos son, que no lo he dicho, de Aragón, de Teruel más concretamente. Esta banda tiene varios EPs y varios discos publicados. Tienen El Rock de Pueblo en el año 2000, Hay por qué luchar en 2002, Granja Humana en 2005, Guillotina en 2007, Manos arriba en 2009, Sigue buscando 2011, Made in Teruel en 2015, Made in Vaquillas, un disco de directo en 2018, y La muerte está echada en 2019. Y yo voy a poneros el tema que da nombre a este último disco, La muerte está echada. Podéis verlo en el canal de YouTube de la banda, os recomiendo que vayáis y lo veáis. Así que nada, os dejo con Acero y su tema La muerte está echada. Tras el muro de hormigón, las paredes de su casa son de frágil ilusión. No se vende ni se arrastra, solo lucha por seguir. Tu mirada ya le basta para poder sonreír. Por amor al arte, sabe que a todos nos llega el final y que por dentro somos igual, que la muerte está echada. Cabizbajo y se da cuenta de que no vivirá de su trabajo, que su tiempo ya pasó. Una nota desfasada de esta puta sociedad, atrasada y estancada, falsa humanidad. Como un animal. continúo sin daros tregua con otra banda de esta. Os recuerdo que estamos con las bandas asociadas de Asalto Mata, radiorock.com. Podéis ver a todas ellas y escucharlas en el apartado del menú, que lleva como nombre bandas asociadas, como es lógico. Y ahora voy a poneros a Reaper, banda de hard rock, heavy metal, que se forma en el año 2016. Ellos hacen un heavy metal más de corte clásico, fuerte, enérgico, ecléctico y muy potente. Y además están de enhorabuena en el panorama del rock duro estatal todos los seguidores de este estilo, porque con esta banda pues lo van a flipar. Reaper es una banda es un proyecto del guitarrista argentino Elías Andrada, veterano músico que lleva ya 15 años afincado en Cataluña, concretamente en Gerona. Y allí es donde puso en marcha esta aventura musical, después de tocar varios años bandas tributo, en bandas de covers, en bandas homenaje. Y nada, después pues adquirió la suficiente experiencia como para encarar este ambicioso proyecto. Reaper tienen ahora mismo tienen dos EPs y un LP publicado. Salvaje, que fue una demo que lanzaron en 2020. Son cuatro. Egypt en 2020, también en 2020, estaba diciendo, a ver si lo estoy leyendo mal. Under My Skin, en también otro EP en 2020. Y Get Your Ecstasy, que también lanzaron en 2020. Ponen todos 2020, no sé si es un error de transcripción o es que realmente fue así. Así que si es un error de transcripción, pues os pido perdón. Solicitaré que lo revisen por si acaso, porque es la información de la que yo dispongo. Así que yo voy a poneros un tema de ellos. Lleva como título Reborn. Han contado para este tema con Noah Henson y podéis escucharlo en su canal de YouTube. Así que nada, os dejo con Reaper y su tema Reborn.

15, y hacen música, hacen temas que mezclan o que hibridan lo que es el rock and roll con las melodías y los instrumentos de la música tradicional. A quien le guste el folk, pues creo que es una banda que vais a poder disfrutar mucho, así que si no los conocíais, pues ya sabéis. Decir, así como dato, que en la gira presentación de su último trabajo, hicieron un sold out en la madrileña Sala Elefante Blanco y también en varios conciertos en distintas localidades de Castilla y León. Así que parece ser que pintan potentes. Y nada, yo voy a dejaros con el tema Gracias por todo, que lo tienen disponible en su canal de YouTube y que merece la pena que vayáis a ver y que les escuchéis, sobre todo si os gusta el folk, porque de verdad que lo vais a disfrutar. Os dejo con ellos. Yeah. antes de seguir, voy a dejaros con la sección de Oiana de Radio Odisea. Ya sabéis que la tenemos aquí todos los programas en esta temporada número 8. Así que nada, os dejo con ella y a ver qué banda nos presenta hoy, ya que hasta ahora nos ha dejado a todos ojipláticos. Así que nada, os dejo con ella. Buenas tardes a todos y todas amantes de la música. Lo primero, desearos feliz domingo. ¿Qué tal estáis? Mira, así a lo tonto, ya estamos a 21 de noviembre. Casi se nos ha fundido otro mes y aquí seguimos. Soy Oiana, aquí estoy otro domingo más en este programa de ML Metal en España, colaborando con mi pequeño espacio, presentándoos a bandas a través de alguna de sus canciones por alguna otra razón o porque me gusta y ya está. Hasta el domingo pasado os he estado trayendo bandas vitorianas por una razón más que obvia. Yo soy de Vitoria y quiero presentaros y enseñaros la calidad que hay en mi tierra. Y por eso, pues bueno, he aprovechado este pequeño espacio para ello. Pero hoy, con motivo del día de mañana, 22 de noviembre, he pensado en hacer algo distinto. Mañana 22 de noviembre es Santa Cecilia. Ella es la patrona de los músicos. Y iba a decir aprovechando otra vez, pero no. Ya que estamos sufriendo esta pandemia y que muchos compañeros músicos, artistas, técnicos, etcétera, etcétera, incluso personas que tienen salas de conciertos, lo están pasando tan mal con esta situación, pues bueno, quería aprovechar esta casualidad para mandarles desde aquí un beso enorme y un abrazo. Y mucho ánimo, que estamos deseando que todo vuelva a la normalidad y poder disfrutar de la música como hemos disfrutado hasta ahora. Bueno, hasta ahora no, hasta antes de la pandemia. Debido a este hecho, hoy he querido traeros a la que es mi banda más favorita del mundo mundial, y si no lo es, poco le queda. Y uno de sus temas que habla de esa pasión que sentimos. En este caso, los que estamos aquí detrás del micrófono y los que estáis al otro lado de la radio escuchándonos, esa pasión que sentimos por la música, o puede abrirse a otro tipo de pasiones que nos hacen felices en nuestra vida. Y bueno, pues esta banda que os traigo hoy se llama Extravaganza, es una banda madrileña que la componen cuatro músicos. Ellos son Leo Jiménez a la voz, Pepe Herrero a la guitarra, Patricio Babasasa al bajo y Carlos Espósito a la batería. Y os he querido traer esta canción que se llama Pasión, porque habla de esto, ¿no? De esas pequeñas cositas que se convierten en nuestras mayores pasiones y por las que vivimos todos los días. Esta versión que os dejo hoy aquí es una versión de un disco que sacaron en el 2006, que se llama Hijo del Miedo, y es una versión algo diferente a la original, pero bueno, es igualmente bella. Y pues bueno, hoy que estamos hablando de música y de pasiones, os la dejo aquí. Espero que la disfrutéis y os mando un abrazo fuerte y un besazo a todas esas personas que de alguna u otra manera, reitero lo dicho antes, se dedican a la música o la viven o la disfrutan con mucha pasión, como yo hablo por mí en mi caso. Así que nada, disfrutad de pasión y de extravaganza. Un abrazo muy fuerte. belleza ha embriagado mi alma. Amarás. después de escuchar a Ollana y la pedazo de banda que nos ha traído hoy, continuamos con la banda Architects of Hysteria, banda que nace en el año 2013, banda de hard rock, rock progresivo, y que bueno, en su inicio nació grabando demos, creando muchísimas canciones, y la idea de este proyecto era hacer algo musicalmente diferente, encarado bueno, en una mezcla de estilos en lo que habían influenciado a su creador, ¿no? De bandas pues como desde Black Sabbath a Motorhead, desde Yes o King Crimson, pasando por Megadeth, Metallica, Frank Zappa, Igor Stravinsky y un montón de mezclas que llevan la música de esta formación. El primer tema que grabaron fue Sushiman Dance, el cual todo un tema que funcionó muy bien, y después pues ya llegaron todos los demás, solo que les pasó lo que a todas las bandas, llegó la pandemia y se fue todo al garete. Así que la idea original era hacer un doble CD, pero las restricciones y los meses de aislamiento y tal pues alargaron un poquito todo y decidieron partirlo en dos volúmenes. Entonces lanzaron el primero como Architects of Hysteria volumen 1, y tras la buena acogida de este primer volumen y sin haber podido hacer ni una sola presentación en vivo del mismo, pues crearon el volumen 2, 8 temas, 2 cantados en español y 2 bonus tracks, que lleva como título pues Architects of Hysteria volumen 2, no tiene más. Y nada, no me enrollo más, que no veas todo lo que me enrollo, y os dejo con el tema Comprendes, tema de del volumen 2, que lo tenéis disponible en el canal de YouTube de la banda. para cerrar el programa de hoy vamos con la última banda, como digo, de bandas asociadas de asaltomataradiorock.com. Ellos son Decta, banda que seguramente muchos conoceréis, ya que se les ha escuchado bastante en el mundo del metal. Son una banda que nace en el año 2015, banda de Barcelona, y es una banda que emplean diferentes corrientes, ¿no?, un poco para definir su estilo. Combinan el metal más pesado de la época de los 90 con pasajes mucho más melódicos, voces limpias, rasgadas y riffs contundentes que se entrelazan con otros sonidos o con otros riffs más atmosféricos, apoyados por una base rítmica repleta de groove. Algunas cosas las he leído, supongo que se ha notado, así que lo digo y ya está. Y todos contentos. Durante el obligado parón de la pandemia, de nuevo, pues no dejaron de trabajar en lo que es ahora su segundo álbum, que lleva como título When Everything Burns, del que están pues bastante satisfechos, orgullosos. Suena muy bien, eso ya he de decirlo yo porque lo he escuchado, y en breve pues irán anunciando fechas de presentación, así que seguirles en las redes sociales. De hecho, no sé si a día de hoy hay alguna fecha confirmada. Miradlo en sus redes sociales, por favor, si os interesa. Así que nada, yo voy a poneros el tema When Everything Burns, tema que da nombre pues a este segundo álbum de la banda. Ellos son Decta, desde Barcelona, y con ellos pues se cerramos el programa de hoy y después paso a despedirme. Así que sí, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por haberme escuchado, ya sea desde el principio, desde el medio, desde el final. Recordaros que si os lo habéis perdido en Asalto Mata Radio, aunque si lo habéis perdido no me vais a escuchar, pero bueno, podéis oírnos en iVoox, en Mixcloud y estas cosas, y seguirnos en redes sociales, @enmetalspain.com. Ya sabéis, cesta metalera en marcha. Apoyar a Salto Mata Radio Rock. En la página de inicio tenéis un botón para donar la cantidad de dinero que queráis a través de PayPal. Podéis donar desde un euro, así que cualquier ayuda siempre es bien recibida. Y lo dicho, bandas asociadas a saltomataradio.com. Ir allí, informaros y si os interesa, escribir en contacto en el formulario y dejar vuestros datos. Y nada, besitos para todos, besitos para todas y nada, nos escuchamos en el próximo programa. ¡Mucho metal, gente!